Pero sus aliados se llevaron la peor parte, porque 2,5 millones también sucumbieron, víctimas de Napoleón. La campaña de Austerlitz. ¿Qué pasó con Alejandro I? Tiene una historia muy curiosa, el zar Alejandro I, porque se retiró a Rusia, como ya os he dicho, derrotó a Napoleón, bueno, él, Kutuzov y el general Invierno. Pero dicen que sus días, cuando murió, que realmente no murió, sino que se retiró como ermitaño a Siberia. Esa historia siempre permaneció en el sentir, en el ánimo del pueblo ruso. ¿Dónde estará el zar Alejandro I? En 1927, una vez triunfada la Revolución Rusa, los soviets quisieron dilucidar el asunto, quisieron resolver el asunto, y abrieron la tumba de Alejandro I. Pero, oh misterio, la tumba estaba vacía. En cuanto a Francisco I, el emperador austriaco, digamos que 5 años más tarde de la derrota en Austerlitz, se convirtió en el suegro de Napoleón. Su hija María Luisa se casó con Napoleón. De esa manera Napoleón se quiso entroncar con la casa real más vieja de toda Europa. Aún así no consiguió el respeto de nadie, como ya sabemos. Pero sí, una vez repudiada Josefina, María Luisa, la hija de Francisco I, se convirtió en la mujer de Napoleón. Cosas curiosas. Enemigos en Austerlitz, al final parientes por motivos de la política. Por cierto, un hijo de María Luisa era nombrado rey de Roma. La historia de Austerlitz, la historia de las naciones, la historia del sentimiento nacionalista generado por Napoleón. Aquel sentimiento nacionalista que al final provocó que en otros países dominados por él se generara el mismo sentimiento y que al fin y al cabo, al fin y a la postre, fue el que derrotó a Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815. Pero ese es otro pasaje de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Toca hablar de cine, y cómo no, lo vamos a hacer con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y en cierto modo toca hablar de uno de los temas fundamentales en nuestro programa en La Rosa de los Vientos, que es de historia, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, hoy traemos un episodio triste, pero desde luego un episodio histórico, nadie lo puede discutir. No solo, ahora mismo vamos con la portada, no solo en ello, sino también en la película que va a ser la crítica, porque habla sobre una serie de acontecimientos que cuando estudiemos lo que está pasando en el mundo dentro de 20, 30, 40 años, lo compararemos igual a la crisis del 29, y es un poquito saber qué es lo que ocurrió entre bambalinas del poder económico, ¿no? No tan triste como el otro, pero un acontecimiento histórico también y también duro. Vamos con esa portada. La película se llama La voz dormida. Te quedarás una semana a prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión, desórdenes y crímenes diversos. Yo no cometí ningún crimen, señoría. ¿Cómo dice? Hermana, necesito que me hagas un favor. Que si por Dios no me pida eso. Tú camina conmigo, como si fuéramos amigas. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? Los documentos y el dinero están cosidos por dentro, ponte. Pues que el maldito partido se busca otra leche. Tú eres la Pepita, ¿verdad? No, mira que usted de los comunistas, soy todo uno fresco. ¿Tienes novio? Sí, estará hablando con uno en Córdoba. Entregue la niña por las buenas. Si no, se la quitaremos por las malas. Tu marido y algunos más han logrado escapar. Se bajan de la sierra esta noche. ¿Cómo está? Miradita. ¿Tu casa? ¿Que tú estás loco? Memo, que yo quiero que sepa que te quiero con toda mi alma. A ti no te vamos a nada, ya lo verás. La policía tiene infiltrados en el partido. Yo no me fío de nadie. Nos están esperando. Una película que profundiza en uno de los episodios más terribles de esa historia negra de nuestro país en el siglo XX. El conflicto civil, y basado en una novela, precisamente de Dulce Chacón, hermana de la que fue hace solo 7 días finalista del Premio Planeta, y estábamos con ella, de Inma Chacón. Dulce Chacón fue autora del libro que ahora ha dado forma a esta película. En efecto, La voz dormida, una nueva película de Benito Zambrano, Inma Cuesta, María León y otros muchos intérpretes, pero sobre todo ellas dos. Ellas dos son el eje vertebral de esta película, la historia de estas dos hermanas que se encuentran en el Madrid del año 40, el momento más terrible quizá del siglo XX, bueno, después de la guerra, lógicamente, ¿no? Una de las hermanas está presa en la cárcel porque es novia, es la mujer de un comunista y por lo tanto ella también tiene que ir a la cárcel, está embarazada. Y llega su hermana del pueblo, de Córdoba, a buscarla, a ver si la puede sacar de la cárcel y, sobre todo, a ver qué puede hacer con la criaturita. Desgraciadamente, esta mujer embarazada va a ser condenada a muerte, como sucedía con tanta asiduidad en aquellos momentos. Recordemos el caso de las 13 rosas, por ejemplo, que tiene mucha similitud con esta historia. Bueno, pues ella será ejecutada cuando el bebé nazca. Y con ese terrible panorama es con el que se enfrenta la hermana, que está fuera, pero está totalmente asustada y perseguida, además, porque, claro, siendo la hermana de una que está en la cárcel, no te puede ir bien. Es una película tremenda. De verdad que todavía da la sensación de que no se han superado determinadas heridas. En este país, cuando se habla de la guerra civil, si no es uno, son otros. Bueno, se exponen hechos históricos que, por desgracia, ocurrieron, pero que es bueno. Algunos dicen que es mejor pasar página. No, ¿cómo va a ser mejor pasar página? Eso es lo peor que puede ocurrir. Es bueno. Eso creo yo también. Mostrarlo en portada, ¿no? Pero a mí también me parece. Y ha habido discusión con esta película otra vez. Sí, bueno, evidentemente. ¿No? Bueno, en fin, vamos a ver. No se puede discutir la calidad de estas dos intérpretes. Uh-huh. María León, con su Pepita, ganó el premio San Sebastián. Eso vaya por delante. El guión de la película está sacado de la novela Dulce Chacón, como tú muy bien dices. Tampoco es un mal guión, ni muchísimo menos. Luego, claro, está el aspecto ideológico. Claro. Pero si en un país no se puede recordar su historia, aunque sea triste, aunque sea penosa, aunque sea para que no se repita nunca uh-huh. más, me parece que eso es completamente imprescindible. Pero creo que tienes razón. En este país las heridas no están curadas, ni mucho menos. Quizá habría que aprender de otros países. Hombre, fíjate que el otro día veía la película, la terrible película, que en el fondo representa lo que pasó en una época en la Alemania, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, y el otro día repasaba y volví a ver esa película tan terrible que es El hundimiento. En nuestro país sería imposible volver a hacer pues El hundimiento, sí, ¿no? Si eso hubiera ocurrido aquí, ¿no? En efecto, claro que sí. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y contar en los últimos días del dictador y la sociedad española de ese momento sería interesantísimo en una película. ¿Por qué no? Hay una generación ya entera que no ha vivido eso, que lo desconoce seguramente. Sería muy bueno que supiera lo que pasaba. Vamos con la actualidad. Actualidad sobre festivales, una vez más, una semana más, sí. Y en esta ocasión nuevamente en nuestro país, en Valladolid. En Valladolid, ya se acaba la temporada, este es el último, digamos, de los grandes. No es un festival de clase A, pero es uno de los grandes, 56 ediciones, con esta que acaba de empezar, lleva ya la Seminci, el festival de San Sebastián, de Valladolid. ¿Para qué nos vamos a engañar? Metido de lleno en la crisis. Uh-huh. Esto es así. El director de Valladolid, Javier Angulo, hacía un llamamiento a todo el público, a los vallisoletanos y a todo el público de España, para que vayan a ver las sesiones, porque con los 2,5 millones que tiene de presupuesto, bueno, no es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario, pero la verdad es que maravillas no se pueden hacer. Se van a ver en Valladolid películas triunfadoras en otros festivales, por eso de que no es de clase A y se pueden poner películas que ya han pasado por otros certámenes. Se ha inaugurado con Habemus Papam, hoy mismo, en estas pasadas horas, la película de Nanni Moretti, y vamos a ver allí El niño de la bicicleta, de los hermanos Dardenne, Las nieves de Kilimanjaro, de Robert Guédiguian, Under the Hawthorn Tree, de Zhang Yimou. Todos estos directores ganadores ya en anteriores ediciones de la Seminci, también Hermanos, de Mika Kaurismäki, En la oscuridad, de Agnieszka Holland, y por parte española una novedad, De tu ventana a la mía, de la debutante Paula Ortiz, que es una película en la que reaparece, después de un pequeño descansito, Maribel Verdú en nuestras pantallas. Maribel Verdú y Enrique González Macho, precisamente, van a ser los homenajeados en la Seminci con la Espiga de Oro, y además de la sección oficial, claro, todo el que vaya puede ver las otras secciones, ¿no? Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, que son los documentales, En corto, con los cortometrajes, en fin, un gran acontecimiento desde hoy mismo, desde este sábado que ya ha terminado, hasta el día 29, hasta el próximo sábado. La cita del cine en España está en Valladolid. Y a las películas invitamos a que vayan a todos los oyentes de Valladolid, que está de enhorabuena con el número 56, la edición número 56 de la Seminci del Festival de Valladolid. Hablamos de dos grandes del cine, uno antes estaba detrás de la cámara, uno ha estado detrás y delante, sí. Pero ahora están enfrentados. Hablamos de Werner Herzog y Tom Cruise. Pues sí, van a tener un enfrentamiento muy serio, y no es que Herzog no quiera hacer películas con Tom Cruise, es que los dos van a estar juntos en una película. Werner Herzog, recordemos, el estupendo director alemán, el director de Aguirre, La cólera de Dios, del enigma de Kaspar Hauser, de Nosferatu, y de ese estupendo documental, Grizzly Man, la aventura de aquel hombre que se empeñó en vivir con los osos en Norteamérica. Bueno, Tom Cruise será el bueno de la película, naturalmente, y Werner Herzog será el malo. Él va a ser un tal Zee en la película One Shot, que va a dirigir Christopher McQuarrie. Tom Cruise hace ahí el personaje de un vagabundo exmilitar que ha perdido un poco, en fin, el norte, pero se gana la vida como detective privado de tercera categoría, podríamos decir, ¿no? Bueno, el enfrentamiento entre este personaje, el Zec, y el protagonista de Tom Cruise es el eje central de la película. El guión es también de Christopher McQuarrie, está basado en una novela, como muchas películas, en este caso una novela de Lee Child, y el reparto cuenta además con estupendas primeras figuras americanas, Richard Jenkins, Robert Duvall y Rosamund Pike. Y repasando un poquito lo que va a llegar del cine norteamericano en los próximos tiempos, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, en cierto modo, sí, descubrimos que hay poquita imaginación, que la única imaginación se utiliza para poner un 2, un 3, un 4 al final del título, sí, de la película, ¿no? Sí, lo que tú dices, las que se han hecho, las que se están terminando y las que se van a hacer, pues van un poquito en esta línea, o por lo menos algunas de ellas. Llega ya enseguida el Sherlock Holmes 2. Un juego de sombras se va a llamar, naturalmente, con Robert Downey Jr. y Jude Law. Se estrena en el mes de diciembre, ya está terminada esta versión de Sherlock Holmes, el Sherlock Holmes más distinto al de Conan Doyle que yo he visto en mi vida. Llegará también en su momento Transformers 4. La compañía Hasbro está ya en conversaciones con Spielberg y con Michael Bay para hacer la cuarta versión de estas películas de los muñequitos desplegables. Thor 2, naturalmente también, visto el éxito de la primera, con Patty Jenkins de directora en lugar de Kenneth Branagh, que seguramente piensa que ya ha tenido bastante con una. En noviembre, pero de 2013, la película se va a empezar a rodar el año que viene. La jungla de cristal 5. ¿Os creéis que se había terminado esta serie? Pues no, vuelve el detective John McClane, interpretado, como siempre, por Bruce Willis. La película le va se va a llamar... volviendo a salir pelo este, después de tanto tiempo, ¿eh? Verdaderamente, esto es una cosa llamativa, porque además, hombre, se está poniendo un poquito mayor. Yo supongo que el guión se adaptará también al ex-cachas Bruce Willis, que si ya le queda poco. A Good Day to Die Hard se llama, Un buen día para una muerte dura. El título no está mal. John Moore será el director de esta quinta versión de La jungla de cristal. En febrero de 2013, después de un año de rodaje, tienen ya pensado empezar a primeros del año y que el rodaje va a durar, pues eso, 12 meses. Y por último, Underworld 4, otra de las sagas que repite y repite y repite, El despertar se va a llamar, el regreso de Selene, es decir, Kate Beckinsale, que vuelve a la saga y la van a dirigir a la limón Mans Marlin y Bjorn Stein. Me imagino que otra parte del cine americano será un poco más original. Bueno, nos vamos a aburrir un ratito, ¿no? Hombre, yo de todas estas, aparte de las risas con Bruce Willis... Es casi lo más interesante, porque sí, por lo menos hoy es ya un clásico la historia jungla y cristal, y bueno... Efectivamente, pues mira, cada X que se años... ahora, ¿no? Sí, bueno, pues me imagino que otra vez lo mismo, ¿no? Una cosa de mucha acción, con una bomba a punto de explotar, sí, o alguien a punto de morir, y este, pues, ganándose el sueldo ahí. Y el Sherlock Holmes en el mes de diciembre, ya digo, el Sherlock Holmes más diferente. Si Conan Doyle lo viera, seguramente le daría algo. Pero está divertida, eso es verdad. Nos situamos en algo que comenzó a ocurrir a finales del año 2008, en el verano. Cayeron las grandes instituciones bancarias, los bancos de inversión en los Estados Unidos. Luego ha ido el mundo entero cayendo detrás. Hoy vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que propone esta película sobre la que hablamos esta noche, sobre cómo son los sentimientos, las ideas y el corazón de los hombres que están detrás de las instituciones financieras de Wall Street. Y la película que lo presenta se llama Margin Call. Señor Dale, vivimos momentos especialmente difíciles, como usted debe saber muy bien. No entiendo. La mayor parte de la plantilla será despedida hoy. Eric, lo siento mucho. Estaba trabajando en algo, pero no me han dejado acabarlo, así que échale un vistazo. Ten cuidado. Hola. Necesito que volváis aquí. Espera, ¿qué? Debes confiar en mí, es importante que vengáis. Un momento, ¿qué debo mirar? Esa cifra de ahí. Joder, ¿esta? Sí, esto se pondrá feo. ¿Esta cifra es correcta? Yo creo que sí. Hay 8 billones de dólares en papel por todo el mundo que dependen de esa ecuación. Estábamos equivocados. No, dirás que tú lo estabas. Señor, si esos activos disminuyen solo un 25%, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de toda la compañía. ¿Cuánto tiempo tardaría tu gente en sacar esos activos de nuestros libros? No puedes hacer lo que estás pensando hacer. Venderlo todo, hoy. Vas a vender algo que sabes muy bien que no vale nada. Para que nosotros podamos sobrevivir. Y seguramente se lo recomendó alguna agencia de calificación, vender eso que saben que no vale absolutamente nada. Este es el tema, este es el tema, sí. Margin Call, la película de J.C. Chandor, él firma así J.C., igual se llama Juan Carlos y le da vergüenza, como es americano. J.C. Chandor, la producción es de Michael Benaroya, Neal Dodson y Zachary Quinto. El guion es también de Chandor, los protagonistas... Muchos, pero los primeros, Kevin Spacey, Zachary Quinto, Jeremy Irons. Es la primera película de este joven director y guionista que ha conseguido reunir para su debut pues un reparto verdaderamente colosal. Estos que decía antes, y además Paul Bettany, Stanley Tucci, Demi Moore, Simon Baker y Penn Badgley. El guion, dicen en la promoción de la película, está basado en hechos reales. Bueno, eso no deja de ser un eufemismo. La película es sencillamente una reconstrucción de la verdadera historia de esta crisis mundial. Más concretamente, del nacimiento, como tú apuntabas, de la crisis financiera y económica que nos arrasa. Es verdad que ya se han hecho algunos documentales sobre el tema, y un par de ellos, desde luego, de verdadera categoría. Pero el cine de ficción presta un interés y una tensión que el puro documento, por más fidedigno que sea, está generalmente lejos de alcanzar. De esta forma, Chandor y sus intérpretes ponen cuerpo y cara, algunos mucha cara, a los personajes que iniciaron la catástrofe a través de las 24 horas previas al derrumbe. En una muy importante firma de inversiones de los Estados Unidos, nadie nombra Lehman Brothers, por ejemplo, pero podría ser pues una de estas, ¿no? Bueno, ahí se están produciendo, como oíamos, despidos generales por ajuste de personal, la excusa más utilizada en los últimos tiempos. Eric Dale, jefe de una sección, es drásticamente apartado de su trabajo, pero no sin antes alertar a Peter Sullivan, un joven analista de su confianza, de algún riesgo que ha advertido recientemente. Sullivan, intrigado, completa el examen y lo que descubre lo deja horrorizado. A partir de ahí, la alarma irá subiendo de escalón en escalón. Sullivan alerta a su jefe, este al suyo, un joven halcón de las finanzas, capaz de la mayor atrocidad sin perder la compostura, y por último, ya de madrugada, tendrá que hacerse presente el mando supremo, el presidente de la entidad, con toda su cohorte de asesores, abogados y demás servidumbre. No tarda mucho en comprender el alcance de lo que sucede y menos aún en darse cuenta de lo que tiene que hacer y de las consecuencias que se van a producir. J.C. Chandor confiesa que todo lo que sabe de finanzas, negocios bancarios y chanchullos afines se lo debe a su padre, que trabajó 40 años para Merrill Lynch. A la vista del resultado es suficiente bagaje. Margin Call es una película trepidante y hasta con suspense, muy bien medida y enormemente didáctica. Pero sobre todo es una historia, la crónica del comienzo de la crisis actual, contada desde dentro y por sus propios protagonistas. Que no hace falta decir que supone un considerable despliegue dramático de este equipo de intérpretes de excepción. Jeremy Irons es John Tulle, el jefe de todo esto. Él es el que va a tomar la decisión definitiva, el que va a plantear la estrategia y el que va a ordenar quién la ejecuta, quién se beneficia, él el primero, por supuesto, y quién sale perjudicado. Todo con la frialdad y la eficacia del que se sabe vencedor, como en tantas crisis anteriores y como en las que seguramente vendrán más tarde. A su lado están Demi Moore y Simon Baker, las dos caras de la moneda de la operación suicida en marcha, y también Kevin Spacey en el papel de Sam Rogers, el director de la división de riesgo de la empresa. Su conciencia le enciende las mil alertas morales que gravitan sobre el caso y deberá elegir, sin apenas margen para la reflexión, qué camino tomar, el de la obediencia a la empresa o el de la difícil, quizá imposible, honradez. J.C. Chandor ha realizado, con una maestría impropia de un casi debutante, una película de enorme valor y oportunidad para darnos a conocer la cara humana de un conflicto que ha llevado por delante las ilusiones, el trabajo y casi la vida de millones de ciudadanos en todo el mundo. Aquí están sus responsables con sus dudas y sus miedos al fracaso, al paro, a la pobreza, su feroz determinación, su apego a la riqueza y al poder y su falta de humanidad para crear un desastre y además aprovecharse de él. Que es un poquito lo que ha ocurrido desde ese año 2008. Has mencionado a Merrill Lynch, podría ser Merrill Lynch. Efectivamente, puede ser Lehman Brothers, cualquiera de estas. Puede ser la Caja del Mediterráneo también, sí, perfectamente. A su nivel, ¿verdad? Exacto. Sí, efectivamente. Este es el retrato. En el fondo es lo que ha pasado absolutamente en todas, ¿no? Así es, así ha sido en todas, ese momento. Y la consecuencia es que los gobiernos, nuestros gobiernos, los que nosotros financiamos con nuestros impuestos, tienen que haber salido al rescate porque, en el fondo, los tienen enganchados por ahí. Claro, efectivamente. Uh-huh. Es que la debacle económica y financiera es de tal magnitud que se va al garete todo el sistema entero. O ponemos todos el dinero. Exacto. Pues así ha sido un poco. Y así está siendo. Efectivamente. Vamos con el Super 10. Tras Inside Job, por ejemplo, uno de los documentales a los que seguramente hacía referencia, claro, José Manuel, claro, cuando lo citaba. Bueno, pues Marín, con la parte real del esto hecho es, y la parte de ficción, un poquito de la crisis económica. Vamos con ese Super 10 en la lista que combina todos los factores en juego que en esta semana sitúan el puesto número 10, José Manuel. Pues a Intruders, la película de Juan Carlos Fresnadillo con Clive Owen, Pilar López de Ayala, ha bajado desde el puesto quinto en su segunda semana, no tiene ya mucho recorrido. ¿Nueve? Pues tampoco lo va a tener Johnny English Returns, que ya está el 9, estaba el 6. En 3 semanas se le ha acabado toda la fuerza al bueno de Rowan Atkinson. ¿8? Sin salida, de John Singleton, con Taylor Lautner, Alfred Molina, los papeles protagonistas, primera semana en la lista. ¿7? También primera semana para Mientras duermes, la película española de Jaume Balagueró con Luis Tosar y Marta Etura, que huele a Goya. Primera semana. 6. También primera semana, la que más sube y por lo tanto es la película de la semana, Contagio, de Steven Soderbergh, Matt Damon, Marion Cotillard, otra de esas películas que ficcionan lo que puede ser una terrible realidad, una pandemia que se nos lleva a todos por delante. Soderbergh sorprende con esta película, desde luego, durante esta semana se ha peleado con la española, con la española internacional, porque Balagueró es absolutamente internacional con Mientras duermes, pero han quedado muy igualaditos. Muy igualaditos, le ha ganado en la taquilla por un pelo, está como 4 centésimas por encima del otro. En el puesto número 5. Another Year, de Mike Leight, estaba en el puesto 10 la semana pasada, en su segunda semana sube a 5. Jim Broadbent, Leslie Manville son sus formidables protagonistas. 4. El árbol de la vida, de Terrence Malick, Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn. 5 semanas en la lista y manteniendo la posición. Podium, puesto número 3. Para Nader y Simen, Una separación, la película de Asghar Farhadi. 3 semanas en la lista, también aguanta aquí en la parte baja del cajón. 2. Midnight in Paris, la película más veterana, el único Super 10 que nos queda en la lista, con 23 semanas, mantiene su segunda posición la película de Woody Allen. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue otra película española, estamos de enhorabuena porque Enrique Urbizu no deja caer su No habrá paz para los malvados después de 4 semanas. Con el gran apoyo del público, pero también extraordinario por parte de la crítica, la película de Urbizu. Esta y la otra están los Goya. Sí, todo apunta ahí, ¿no? Lo prescindible esta semana en la cartelera. Bueno, pues ha habido 13 estrenos, así es que ha habido mucho bueno y mucho malo. A mí la que no me ha interesado nada es esta película, también española, tristemente, De mayor quiero ser soldado, de Cristian Molina. No sé cuál es el público de esta película. ¿Y lo imprescindible? Otra tierra, de Mike Cahill, premio Sundance en el 2011. Una curiosa parábola de lo que puede suceder en este planeta si aparece un planeta gemelo. Bueno, curiosa, hay que ir a verla. Luego. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa de esta madrugada, Martín, pero lo hacemos con una noticia favorable, con los vientos favorables de esta madrugada. Relacionado con los avances contra la malaria, dice la Fundación Bill y Melinda Gates que la malaria se ha reducido un 20% desde 2000 y atención a esa posible vacuna que podríamos ver de aquí por lo menos a 2 o 3 años, está en fase 3 en ensayos y es efectiva al menos un 50%, casi un 47%, la Mosquirix, como la conocen. Y nosotros volvemos mañana, Silvia. Sí, muy bien acompañados, además. Uh-huh. Así que esperemos que a los oyentes les guste la tertulia que tenemos preparada. Será la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Paco de León compartiendo de cero.